Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. La encargada de la organización en lo que respecta a este tema se puso en contacto con Diana Blanco, que es una escritora a nivel local que siempre trabaja muy con nosotros, con claro, Mauro. Claro. Bueno, se organizó como para hacer, por ella con tiempos de lanzamiento ahora para noviembre, creo, diciembre, que es cuando van a estar recibiendo, para llegar para el año que viene. Así que le dan los tiempos, se rearmó nuevamente el certamen. Y mañana vamos a estar haciendo la entrega de premios del certamen anterior y el lanzamiento del que viene. Además, estará mañana esta presentación con autoridades importantes, ¿no? Sí, autoridades locales, diputados provinciales y, antes de entrar acá, justo hablamos con la subsecretaria Adriana Maggio, que nos confirmó su participación. Claro, Adriana Maggio es la encargada de cultura, ¿verdad? Subsecretaria de cultura. Subsecretaria de cultura de la provincia de La Pampa. Sí, sí. Importante, que venga, ¿eh? Sí, la verdad que sí, es importante que ella esté con nosotros, y empezar a tener un acompañamiento más cercano que el año pasado no tuvimos. Claro, bueno, este año, claro. El año pasado, por ahí, como fue el cambio de mandato y demás, hubo un despiole bastante importante. Era un poco en medio de desorganización. Esperemos este año tener otro acompañamiento. Seguramente. Entonces, confirmamos la hora, es a las 17 horas. 17 horas. En realidad, la invitación está para las 18 horas. Y bueno, Adriana, por una cuestión de tiempo y logística, nos pidió si podríamos adelantarlo una horita, así que bueno, nos estamos reorganizando y la idea es a las 5 de la tarde, mañana a 17 horas en la Secretaría del Club, hacer la conferencia de prensa. Perfecto, bueno. No, nada, preguntarle a Pablo en relación a la fiesta del trigo, cómo están trabajando, cómo llevan los preparativos, qué expectativa tienen. Y las expectativas son muchas y estamos trabajando ahora un mes. Básicamente estamos abocados a la concreción de espectáculos. Ya tenemos Capanga confirmado para el sábado 28 y tenemos un espectáculo a nivel popular y nacional de la provincia de Córdoba que, si Dios quiere, esta semana estamos firmando el contrato. El fin de semana me mandaron un mensaje que van a estar por acá, así que ya tendríamos dos espectáculos de importantísimo renombre a nivel nacional las dos noches, y una vez que tengamos eso firmado seguimos transitando los días anteriores a la fiesta, ¿no? El mecanismo va a ser igual, ¿no? Sí, la idea es mantener el cronograma y ver si este año le podemos agregar alguna presentación en la entrega del certamen literario y fotográfico tipo Café Concert, con alguna banda tipo Catalina Toms, ver algo de entre semanas como para ampliar el organigrama en cuanto a espectáculos. Una novedad importante en este año fue la presentación del pan más grande del país. Con relación a eso, ¿tiene algo más preparado? ¿Va a surgir algo? Sí, este año fue el segundo año. Ahora lo que estamos viendo es ver de ir por el sudamericano, que no estábamos muy lejos, pero uno por una cuestión de tiempo y Eduardo Duche, que es presidente de la Cámara de Panaderos, se le superponían algunas cositas el año anterior, así que este año vamos a ver si vamos por ese lado. También vamos a tener obras de teatros, mantener la base de ya dejar una base para el día de mañana, cuando nosotros no estemos, el que claro, toman la posta, claro, dejar un claro. Cronograma armado de la fiesta, ¿no? Que esa es la idea. Claro, totalmente, totalmente. Apostar a la gente joven que viene y uno marcar un poco con los que estamos el camino y después apoyar y que los chicos le pongan su impronta, ¿no? Claro, porque no es una despedida, pero es un proyecto de trabajo que uno tiene. No, pero está bien. Hay que pensar siempre que alguien te va a reemplazar en algún momento, digamos. Es que así, no tiene que ser muy largo, porque es como que se oxigena. Ni hablar. De todo, ¿no? Sí, es como los gobiernos, digamos. Si se hace muy largo, no se cumple, pero bueno. Sí, con respecto a eso que decía Pablo, dejar a la gente joven, vemos en Estudiantil que han conformado también una comisión de joven, vemos en Racing que están trabajando mucho. Creo yo eso es lo importante de un club, ¿no? Sí, yo siempre lo digo, tanto Racing como Estudiantil. Uno que ha recorrido con el fútbol y con la fiesta, no hay instituciones a nivel de Estudiantil y Racing, no hay en cuanto a instalaciones, forma de trabajo y demás. Aparte, acá hay dos fiestas importantísimas, como la Expo y como la Fiesta Nacional del Trigo, o sea que en otro lado no está. O sea que la gente, tanto de Racing como de Estudiantil, también tiene gente joven que trabaja mucho. Claro, interesantísimo. Bueno, no sé, Leito, no, si querés. La última, cierro con esta. Aprovecho para preguntarle sobre la infraestructura que están trabajando. Vimos que arreglaron la cancha de tenis, también la de fútbol, está haciendo un paredón. ¿Cuál va a ser el objetivo para terminar este año? ¿Qué tiene pensado también? Sí, mira, eso lo estamos trabajando junto a la comisión directiva. Ahora estamos trabajando en lo que es el salón del centro, para ver si podemos hacer la nueva cocina, donde estaban la antigua cocina y los antiguos baños. Eso se está remodelando todo como para ya dejar de finalizada esa obra que hace un par de años que estamos trabajando ahí. Y después sería terminar, armar una taquilla para el ingreso de la fiesta del trío y ver de poder terminar los vestuarios atrás del escenario, que el año pasado como primera obra fue cerrar el escenario arriba, digamos. ¿Ese objetivo es para la próxima fiesta del trigo? Y es, vamos a ver si podemos hacerlo para este año, para el que viene, digamos. Está bien, está bien. Bueno, buenísimo. Bueno, agradecerte por el tiempo, que hayas dedicado este momento para, no solo para la invitación, sino además para contarnos un poquito. Bueno, no, gracias a ustedes y los esperamos mañana que nos estén acompañando, como pero siempre, así gusto. Que me acerqué personalmente a invitarles la invitación porque siempre nos están acompañando y esperamos que lo sigan haciendo. Bueno, sí, muchas gracias a todos. No, por favor, gracias. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamiento.